tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio aquí por la Radio del Sur. Y nuestra primera comunicación del día de hoy tiene que ver con Honduras. Hacia allá vamos, ya está del otro lado conectado con nosotros Héctor Flores. Él es escritor y poeta hondureño, al cual le damos la bienvenida a nuestro programa. Adelante, Héctor, te estamos escuchando. Pues muy bien, Gustavo, muchas gracias por la invitación a SOS Radio, muchas gracias por tener siempre a Honduras en esos canales y por permitirnos la posibilidad de expresar la situación, de contar la situación y de volver pública esta situación en la que nos encontramos como país, aquí como región también, en esta nuestra Centroamérica y en esta nuestra Honduras. ¿Cómo está Honduras, Héctor? Bueno, Honduras es un este país, por así decirlo, con una fuerte cortina mediática para intentar vender una imagen internacional que no es la imagen que tenemos en realidad. Honduras está ahorita atravesando por uno de sus momentos político-dictadura más fuerte en los últimos años. De hecho, una profunda sumisión de los poderes, tanto el legislativo, judicial, al poder ejecutivo, y por ende, un fuerte nivel de corrupción estatal, un gran descrédito en todo lo que tiene que ver con las instituciones del Estado, y una profunda militarización del territorio, más allá del nivel de violencia en el que nos encontramos, una militarización que para muchos sigue siendo todavía innecesaria, porque no ha sido capaz de dar respuesta a los temas de seguridad que son los que, en teoría, justifican la presencia de esa militarización. Sí, a la falta de seguridad le agregamos la militarización, incluso militarización también extranjera, ¿no? Que eso también... nos preocupa, por lo menos nos mantuvo siempre ocupados. No debemos olvidar las bases militares de los Estados Unidos allí en Honduras, ¿no? Exacto. De hecho, hace unos días teníamos por aquí en Honduras la visita de un senador estadounidense que vino para hacer un típico recorrido de estos que andan haciendo por América Latina cuando necesitan encontrar algún tipo de respaldo. Y una de las cosas que, pues, se evidenciaba era, por ejemplo, su fuerte necesidad de estar presente físicamente en lo que era la base militar de Palmerola, en lo que es la base militar de Palmerola, en donde todavía funciona uno de los emporios militares más grandes de los Estados Unidos en América Latina. Y bueno, era como confirmar, ¿no?, esa tesis de que Estados Unidos sigue viendo a Honduras como esa especie de portaaviones en el centro del océano, en donde es fácil aterrizar y poner sus naves para luego desde ahí dinamizar y agilizar el control sobre el resto del territorio. Sí, en un momento geopolítico importante, ¿no? Porque se viene este canal transoceánico allí en Nicaragua, ¿no? Digo, no es casual que se refuerce la base militar de Palmerola. Sí, como tampoco es casual que Estados Unidos esté pensando, por ejemplo, en inversiones millonarias en territorio centroamericano y especialmente se refiera con ello a Guatemala, El Salvador y Honduras, y deje por fuera una estructura como la geográficamente importante como es la parte del territorio que le corresponde a Nicaragua, que en este momento tiene como su principal aliado, tanto comercial como también político, a la República China, ¿no? Entonces Estados Unidos está como diciendo, bueno, si este está haciendo alianzas con aquellos, pues yo tengo que empezar a invertir de nuevo en mi territorio, en lo que tengo seguro, para desde ahí contrarrestar cualquier cosa que pueda suceder con este tema de Nicaragua como un país que se va definiendo, ¿no? Y Honduras vuelve entonces a jugar ese papel que históricamente ha venido jugando, ¿no? Que es, digamos, esa especie de plataforma desde donde se construyen y se van tomando y se van haciendo prácticas sobre las decisiones que se van a tomar en esta región centroamericana. ¿Podemos hablar, Héctor, de un futuro en Honduras, de una transformación política? ¿Es posible un cambio político? No digo ir como Venezuela, ir al socialismo, pero digo un cambio progresista, ¿se puede dar en Honduras? Yo sigo creyendo que la posibilidad es vigente todavía, tenemos un movimiento político generado a partir del golpe de Estado con el Partido Libre. Evidentemente, ese es un proceso que hay que seguir depurando, porque hay mucha gente dentro de la estructura del partido como tal que no responde a las dinámicas de un sector de la sociedad que se ve inclinado a otro tipo de sociedad, a otro tipo de estructura política, a otro tipo de dinámica de construcción de país, ¿no? Tal vez no socialistas, tal vez no vinculados al un estado de bienestar social. Esta gente tiene que ir saliendo de la estructura y para eso creo que tenemos que trabajar mucho. Sin embargo, Gustavo, amigos y amigas, yo creo que Honduras y la región centroamericana va dando pasos a eso, y prueba de ello es la preocupación que tiene Estados Unidos de volver a esos territorios e intentar recuperar terrenos que tiene, digamos, por así decirlo, perdidos, ¿no? Yo creo que sí, no va a ser mañana, no va a ser en las próximas elecciones. Yo creo que hay que hacer mucho trabajo de terreno, trabajo de formación política y trabajo de conciencia ciudadana, pero de que la posibilidad existe, es una posibilidad todavía muy vigente aquí en nuestra Honduras. ¿Cómo viene trabajando Libre, Héctor, con respecto a esto que hablamos, ¿no? A esto del cambio? ¿Sigue Libre en la calle? ¿Cómo está el Frente? Libre y el Frente, es interesante entenderlo como dos procesos que se complementan pero que son separados, ¿no? Entonces, una cosa es el Frente Nacional de Resistencia Popular, que va organizando y haciendo trabajo en las bases y que va intentando construir este tejido social que se puede convertir, por así decirlo, en la base, lo que puede ser un movimiento político en el cual se traduce Libre. Libre como partido político está dando su batalla en el Congreso, que es donde más presencia tiene. En la actualidad, por ejemplo, el gran tema tiene que ver estrictamente con esto de que haya posibilidad de que tengan participación en el Tribunal Supremo Electoral, que es una instancia en la que no se está considerando la posibilidad de que Libre tenga representación. Y lo hacen precisamente para poder seguir fraguando con libertad los fraudes electorales en los que nos encontramos en cada proceso, ¿no? Ahí Libre da la batalla, la da en la propuesta de leyes que sean alternativas a las tradicionales, pero como te decía, esa batalla no es suficiente. Hay que trabajar un proceso de formación política con las bases y hay que trabajar un proceso de construcción de ciudadanía, de conciencia social dentro de la estructura política de Libre, depurarlo para consolidar una propuesta política que sea realmente representativa del sector social de Honduras, ¿no? ¿Cómo están los trabajadores de la cultura? Bueno, vos sos uno de ellos, ¿no? Sos poeta, escritor. ¿Cómo sobrevive un trabajador de la cultura ahí en Honduras? Sobrevive en el sentido estricto de la palabra, de vivir porque tenés otras opciones y no porque la cultura te la dé, ¿verdad? No, ni hablar. Por ejemplo, yo soy de poesía, pero no puedo vivir de un libro porque vender un libro es una odisea. Y segundo, porque no es el tipo de lectura que un gobierno dictatorial como el que tenemos sería capaz de promover, ¿no? Yo, por ejemplo, suelo escribir poesía contestataria y entonces el gobierno lo que está buscando es agarrarse de aquellos artistas a los que puede comprar con dádivas y cambiarles la conciencia y utilizarlos para generar una campaña mediática de reconocimiento de una labor inexistente por parte del Estado en función de la sociedad, ¿no? Yo, como suelo decir, escribo y leo poesía porque creo que escribir y leer poesía puede ser una herramienta importante para generar conciencia social, pero no porque escribir y leer poesía genere recursos para poder vivir. En un país como Honduras, ese es un lujo que un artista con conciencia social no se puede dar, definitivamente. Héctor, ¿y cómo se lleva esto del libro e internet? Porque bueno, debemos decir que con la aparición de internet también el libro ha sufrido un importante revés, ¿no? Sí, efectivamente. Aunque también hay que reconocer que elementos tecnológicos como el internet permiten que si estás convencido de que no vas a vivir de la cultura, del aprovechamiento de tu talento artístico, pero que sí lo querés poner para hacer y promover conciencia, entonces herramientas como esta se convierten en elementos importantes porque pueden llegar a otro sector, ¿no? Sirve para la militancia. Sirve para la militancia, sirve para que otros se den cuenta que estás ahí construyendo propuestas diferentes, pero también sirve como para que esos que no te quieren oír tengan que leerte obligatoriamente. Claro, que te vean dando vuelta por internet, así como este está en todos lados. Claro, exactamente. Bueno, Héctor, la verdad que un placer haber hablado contigo y, bueno, ¿has escrito algo últimamente? Ando ahí en la promoción de un libro que se llama Universo, que es una producción particular, y de una antología que se llama Todos los Caminos, que recupera un poco de poesía del movimiento de compañeros poetas de acá, de la ciudad del Progreso en Honduras, donde yo vivo, y que estamos celebrando 10 años como movimiento cultural, y entonces hemos sacado un libro con una antología que recupera la música y las canciones y los poemas que se han leído durante estos 10 años. Qué bueno, por lo menos todavía existe esa clase de movimiento, de, bueno, que uno se encuentra forzosamente, ¿no? Uno se tiene que ligar con el otro forzosamente por cómo uno está viviendo, y que el propio sistema te está aislando, y que, bueno, en algún momento te encontrás con tu par, ¿no? Con los pares que están en la misma, que la están peleando. Efectivamente. Y que creen y que apuestan por cosas como estas también, ¿verdad? ¿Sería mucho pedir algo a mano para leer de alguno de esos libros? No, hombre, con mucho gusto, hermano. Ahorita mismo te comparto algo. Este que voy a leerte es un poema que se llama Tierra Mía, y es un poema dedicado pues a este pueblo, ¿no? A este pueblo en el que yo habito. Y después te voy a compartir uno que se llama Amnesia, que también es un poema dedicado al pueblo, pero un poco para hacer parodia de todo esto, de la indiferencia con la que estamos viviendo en el marco del mundo al que Honduras está reducido porque no lo quieren dejar salir. Este se llama Tierra Mía. Dale. Tierra mía, madre, protectora, consuelo, ¿quién azota tus faldas con estruendos? ¿Quién arranca de tus ropas lamentos? ¿Por qué te has quedado sola? ¿Hacia dónde van los hijos de tu vientre, los herederos? ¿Quién taló de vos la esperanza? ¿Quién extrajo de tus entrañas nuestro seguro y arrebata de tu presente nuestro pasado? Tierra mía, en esta lejanía y frente al grito globalizante de este presente asesino, el deseo de heredar nuestros bonitos momentos me convierte en tu voz, en tu barricada. Muchas gracias. Muy bueno. Bueno, ¿algún correo electrónico por aquellos que tal vez estén escuchando y quieran conectarse con este movimiento cultural, con tu poesía? Sí, efectivamente nos pueden localizar en una página de Facebook que tenemos, que estamos promoviendo mucho ahorita, que se llama atrapadosenazul.hn. Atrapados en Azul se llama el colectivo, y por eso es atrapadosenazul.hn. Y también pueden escribirme personalmente ahí al Face, se llama Chaco de la Pitoreta, ahí es contacto directo conmigo y yo puedo conectarlos con el resto del movimiento, o escribir al correo electrónico hefren@hotmail.com, que es hfrenf, quiere decir H de Héctor, Efren mi segundo nombre, y F de Flores. Ajá. Por ahí podemos contactarnos y compartir con mucho gusto un rato de poesía, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Héctor, y bueno, vamos a estar en las sucesivas conexiones también haciendo conocer tu poesía y la poesía de otros compañeros, ¿eh? Será un gustazo, y yo mismo voy a encargarme de irte abriendo la posibilidad de que otros compas y otras comas de este movimiento literario también puedan compartir sus versos y también puedan pues hablar y pensarse y contarnos de esa Honduras que nos estamos construyendo también desde el arte, ¿no? Y desde la vida misma en la que nos toca compartir acá. Bien, Héctor, un abrazo y estamos en contacto. Un abrazo para vos. Bien, así pasaba Héctor Flores, poeta, escritor, hondureño, contándonos un poco de su realidad, de su país, y un poco también mostrándonos lo que hace con la poesía, ¿no? Así que bueno, vamos a comprometerlo entonces, como ustedes escucharon, a Héctor y a un grupo más de estos movimientos culturales que se están dando también en Honduras, para hacer conocer su poesía, sus historias, sus vivencias. Seguimos en SOS Señal de Radio de esta manera. La información de América Latina y el mundo en la voz de sus protagonistas. SOS Señal de Radio. Y ahora la conexión es con México. Nos vamos precisamente a conectar con Nadine Reyes Maldonado. Ella pertenece al grupo de Derechos Humanos Hasta Encontrarlos y han recibido amenazas. Así que ese es el tema. Nadine, bienvenida a SOS Señal de Radio. Hola Gustavo, bien, muy bien, muchas gracias por el espacio nuevamente y un saludo para todos por allá. Bien, contanos, ¿cómo es esto? Sí, Gustavo, mira, pues queremos comentarles a todos tus radioescuchas. Iniciamos como comité de familiares de detenidos desaparecidos hasta encontrarlos una gira por varios estados de nuestro país para denunciar el caso de la desaparición forzada de mi padre, Edmundo Reyes Amaya, y de su compañero Gabriel Alberto Cruz Sánchez, dos luchadores sociales que, como ya hemos comentado en tu espacio, fueron desaparecidos ya. Van a cumplir 8 años, fueron desaparecidos el 25 de mayo del 2007, con motivo de dar a conocer nuevamente la denuncia sobre este caso de desaparición forzada y para exigir el cumplimiento de una resolución judicial muy importante que hay en torno al caso de nuestros familiares. Iniciamos una gira nacional de denuncia y de difusión el 16 y 17 de febrero en una ciudad que se llama Oaxaca, aquí en el país, que fue donde desaparecieron a nuestros familiares. Uh-huh. Y bueno, una vez que dimos inicio a esta gira, hemos sido objeto de hostigamiento y de vigilancia por diferentes personas vestidas de civil, pero que nosotros hemos evidenciado que son pues agentes que pertenecen al Estado, agentes policíacos, y que lo hacen con la intención pues de intimidarnos para que no hagamos esta denuncia y para que cesemos en esta gira nacional que vamos a realizar. Emitimos por esta situación ya una serie de comunicaciones también, de denuncias escritas para ver que esta situación cese, porque una de las personas que nos estuvo vigilando y nos estuvo hostigando durante las actividades que realizamos se registró como periodista. Estuvo presente una mujer, estuvo presente en una conferencia de prensa que realizamos el día 16, y nuevamente el día 17 por la mañana esta misma mujer estuvo haciendo rondines vigilando el domicilio de una de mis compañeras, que es hermana del señor Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y tomando fotografías a la casa y a unos compañeros que se encontraban ahí. Y nuevamente el mismo 17 por la tarde esta misma mujer, que se dijo ser periodista, ingresó nuevamente a un espacio, a un foro en el que estábamos realizando, igual con la intención nada más de tomar fotografías, y una vez que se vio descubierta, huyó del lugar, ¿no? Esta mujer, que dijo ser periodista, anotó con un nombre y que pertenecía a un diario de otra ciudad de aquí de México, y este diario se deslinda ya de esta mujer, diciendo que no es periodista, ¿no? Y con esto evidenciamos que efectivamente es una persona que está haciendo estas acciones de vigilancia, de hostigamiento en nuestra contra, y que efectivamente puede ser un agente policiaco, ¿no? Que está intimidándonos para no hacer estas actividades que estamos realizando. Bueno, nosotros nos hemos solidarizado desde el Facebook, pero bueno, ahora lo hacemos presente, toda nuestra solidaridad como Radio Futura, como la estación de radio SOS Señal de Radio en la radio web. Y obviamente como seres humanos, ¿no? Vaya toda nuestra solidaridad para todo el grupo Hasta Encontrarnos. Y bueno, pedimos justicia, ¿no? Que verdaderamente lo que uno está pidiendo es eso, literalmente justicia, ¿no? Sí, así es, Gustavo. Somos la muestra o la evidencia de uno de los, o de uno de miles de los casos de desaparición que hay en nuestro país. y que lo único que estamos haciendo es, como muchos otros familiares, exigir justicia, exigir el castigo a los responsables de haber desaparecido a nuestros seres queridos, de exigir la verdad de qué fue lo que pasó, y lo principal, que es que nos entreguen a nuestros familiares, que nos digan en dónde están y qué es lo que nosotros como organización, como familiares, hemos hecho ya desde hace más de 7 años y medio, y que yo creo que estamos en todo nuestro derecho, y el Estado debería garantizar que nuestra búsqueda se haga de la mejor manera y garantizar efectivamente que se llegara a la justicia. Pero lamentablemente, al parecer, es lo que menos le importa al gobierno mexicano, y al contrario, invierte todos sus esfuerzos en estar intimidando y hostigando a los familiares, a los defensores de derechos humanos, para que estos no hagan esta labor tan importante que se necesita y que ahora más que nunca es necesaria en nuestro país, dada la magnitud del problema de las desapariciones forzadas en México. Bien, Nadine, un correo electrónico para que nos dejes para aquellos que quieran solidarizarse con ustedes y bueno, y cómo sigue hasta encontrarnos, ¿no? Contanos un poco, vienen haciendo un trabajo de denuncia, estuvieron en Oaxaca, ¿terminó ahí o seguirán trasladándose? Sí, seguiremos, Gustavo. La gira empezó apenas en Oaxaca, como bien dices. Vamos a recorrer otras 7 ciudades más en el país. Seguimos el 2 y el 3 de marzo en otro estado que es Chiapas. Uh-huh. Vamos a recorrer varios estados de la República y terminamos hasta mayo, hasta el 30 de mayo, la última semana de mayo, que es la semana del detenido desaparecido. Vamos a culminar con esta gira. Y pues sí, agradeceríamos mucho que pudieran estar al tanto sobre esta situación. Sabemos que no va a ser la primera vez, sabemos que va a haber más intimidación y hostigamiento en donde estemos, en los lugares a donde vayamos, y bueno, sí es de suma importancia hacer este llamado, ¿no?, a la solidaridad, a que puedan estar al tanto de dónde estaremos para cualquier situación que se dé, ¿no?, en nuestra contra. Bien, déjanos un correo electrónico, Nadine. Sí, se pueden comunicar con nosotros en el correo hastaencontrarlos@gmail.com o igual en el Face pueden poner comité hasta encontrarlos y ahí nos encuentran también, pueden estar al tanto. Estamos subiendo toda la información igual vía Face, igual vía el Twitter, que es comité H-E, comité hasta encontrarlos. Uh-huh. Y bueno, ahí pueden estar consultando toda la información también. Bien, nuevamente te dejamos nuestra solidaridad y bueno, vamos a estar en contacto, Nadine. Gracias por la atención. No, gracias a ustedes por estar al tanto, Gustavo, y un saludo a todos. Pasaba otra de las tantas voces que irás escuchando en nuestra radio web SOS Señal de Radio, de Nadine Reyes Maldonado. Ella pertenece al Comité de Defensor de Derechos Humanos Hasta Encontrarlos. Ella tiene su papá desaparecido y solamente piden justicia, ¿no? Una palabra que aquí en la Argentina nos está resonando y mucho. La información de América Latina y el mundo en la voz de sus protagonistas. SOS, señal de radio. Este segundo segmento de SOS Señal de Radio, nos vamos a la República Oriental del Uruguay, cruzamos el charco, como decimos, desde la Argentina, y nos conectamos con alguien que tiene que ver con periodismo también internacional. Ella es periodista y corresponsal internacional. Nos referimos a Daniela Pérez Priario, desde el Uruguay, a quien le damos la bienvenida a nuestra emisora. Daniela, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Espero que esté lindo ahí pasando en la Argentina. Bueno, aquí en Uruguay estamos pasando bastante lindo. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, bien. Preocupado por las diferentes situaciones que se viven en Latinoamérica, ¿no? Desde arrancando desde Argentina, lo que ha pasado por Brasil, incluso lo que está pasando la República Bolivariana de Venezuela. Pero bueno, son cosas que a uno ya no nos extrañan. Estos boicots políticos, boicot económicos, sociales que nos impone el Imperio del Norte. Ya uno está acostumbrado, ya uno de estas cosas no se asusta. Pero vamos a ir a lo que está aconteciendo allí en el Uruguay. Hace unos días asumieron las nuevas autoridades políticas, creo que el 15 de febrero, ¿es así, Daniela? Contanos. Exacto, Gustavo. Mira, te cuento que el 15 de febrero asumieron los diputados, los nuevos diputados que entraron al Parlamento y senadores, bueno, compañeros nuevos, muchísimos de la lista del MPP de Mujica, de la 711, la lista de Raúl Sendic, vicepresidente, un diputado también. Digo, ya asumieron y bueno, ya faltando poco para el 1 de marzo, que en la cual ya entra el doctor Tabaré Vázquez, ¿verdad? Muy poquito para todo eso. ¿Qué expectativa hay con la asunción de Tabaré Vázquez? ¿Qué es lo que se comenta? ¿O no se siente tanto esa transición de Pepe Mujica a Tabaré? ¿Cómo está el pueblo uruguayo con respecto a eso? No, te cuento, Gustavo, que como Tabaré Vázquez fue anteriormente ante Mujica presidente de la República, hizo un labor muy lindo, muy bueno en el gobierno uruguayo y bueno, creo que lo encaminó un poco más Mujica y vuelve otra vez a retomar el camino el doctor Vázquez, ¿no? Ya es querido por el pueblo y bueno, la confianza ya él se la ganó. Lo que sí, el 1 de marzo estamos con la emoción que será una gran fiesta, que la Plaza Independencia, que es una de las plazas más importantes de Montevideo, bueno, esperamos la visita de Evo Morales, Daniel Correa, Dilma, Cristina, Raúl Castro confirmó que también venía desde Cuba, así que bueno, vamos a estar acompañado con todos los presidentes de América Latina, y bueno, será un lindo día, inolvidable para los uruguayos y para América Latina, que continúe siendo socialista izquierda Uruguay, ¿no? Que eso es muy importante. Vos sabés que un poco más allá de eso, muchas veces uno, obviamente que uno quiere y pelea y quiere transformar este capitalismo en socialismo, pero lo bueno también que habría que rescatar que, bueno, nuevamente un gobierno democrático pasa el mando a otro gobierno democrático, ¿no? Creo que eso también hay que resaltar, este triunfo de las diferentes democracias que se vienen gestando. Con sus matices más, matices menos, pero que tenemos que estar contentos de que estamos viviendo en democracia, que podemos elegir a quienes nos gobiernan, ¿no? Después, bueno, seguramente uno tendrá sus más, otros sus menos, pero lo importante y que creo que lo hay que rescatar es eso, ¿no? Todo este proceso democrático que se viene gestando en estos últimos 15 años, si no 15, 20 años, a lo largo y ancho de nuestra América, ¿no? Creo que eso hay que rescatarlo y no hay que olvidarnos de esa importancia. Y obviamente que para lograr esta clase de democracia quedaron muchos compañeros en el camino. Otro tema de que nosotros no nos olvidamos, pero creo que tenemos que estar contentos de que un presidente democrático entregue la banda a otro presidente democrático, ¿no? Es como te contaba la otra vez, Gustavo, de que es cómico, pero es tal cual, lo decías vos, que Tabaré Vázquez le entregó la banda a Mujica y ahora Mujica a Vázquez otra vez. Uh-huh. Está el cual lo que decís. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, salió a la prensa a hablar Raúl Sendic, hijo del guerrillero, vicepresidente de la República a partir del 1 de marzo, y él habló que iban a seguir el proyecto de José Pepe Mujica, el Plan Juntos, que el Plan Juntos es viviendas para la gente más necesitada, que la cual ahí el Pepe Mujica donaba más de la mitad de su sueldo para la vivienda de Plan Juntos. O sea, el gobierno de Tabaré Vázquez continuará el proyecto que Mujica ya lo estaba armando, ¿no? Que ya estaba encaminado, que se hicieron muchísimas casas. Y qué ejemplo, ¿no? Que un presidente done parte de su sueldo para estas cosas, ¿no? Bueno, sabiendo que el Pepe Mujica lo estaba destinando prácticamente para la salud, ¿no? Era así el tema, para una obra social, ¿no? Exacto. Y claro, imagínate, es un techo, Gustavo, que el otro día tuve el privilegio de charlar con unas familias, madres solteras de 5 niños, y que bueno, gracias al proyecto del Pepe Mujica, vivían en casitas de cartón, los gobiernos anteriores del Frente Amplio y verlos con su casita muy lindas del plan Juntos, ya eso es humanidad, ya no es tanto política, ¿no? Y creo que el pueblo está muy agradecido y eso es muy importante aquí en Uruguay, que se valore. Y esas políticas creo que no hay que dejarlas. Y obviamente que si viene otro gobierno con un tinte socialista, creo que vale la reiteración de esos planes, ¿no? Las cosas que hacen bien hay que seguirlas repitiéndolas. Las cosas que se hicieron mal, seguramente habrá que cambiarlas, ¿no? Así que creo que en esta transición democrática se afianzará eso en el gobierno de Tabaré. También... Dime. Claro, porque imagínate que de 150 años de la derecha, de blanco y colorados, tan solo en 10 años es impresionante las cosas que se han hecho. En el programa anterior te lo había comentado, sí. Y es increíble, vivienda, salud, educación, es increíble que en tan solo 10 años comparado con los 150 años de la derecha, es impresionante. Y aparte otra cosa que hablamos la otra vez, que siempre lo recalco, y está bueno porque tal vez tenés nuevos oyentes y no lo saben a veces, ¿no? Porque a veces la prensa no muestra mucho, no dice tanto estas cosas. Que creo que en Argentina también está el proyecto de las XO, las computadoras en las escuelas públicas. Uh-huh. Yo recuerdo, Gustavo, que cuando yo iba a la escuela, tenía el rico, el ricachón tenía la computadora. Uh-huh. Y el hijo de obrero ya era discriminado. Hoy en día las escuelas públicas y el rico tiene su computadora, porque el gobierno le regala una XO, una laptop a los niños y tablets para los niños chiquitos. Eso ya creo que es educación y no discriminación también, ¿no? Uh-huh. Acá tenemos el plan Conectar Igualdad, que ha llevado más de 3 millones de computadoras a los pibes en los colegios, ¿no? En las escuelas públicas. Y un poco también el reniego de los que estudian en los colegios privados, porque claro, al alumno del colegio privado acá no se le otorga. Se supone que si vos podés pagar una cuota en un colegio, podés comprarte la computadora, ¿no? Sí, el privilegio lo tienen los alumnos de los colegios del Estado, que me parece muy bien, ¿no? Y bueno, y tiene que ver con eso, conectar igualdad. Hoy tienen todas las mismas posibilidades, el que tiene plata y el que no tiene, de acceder a una notebook, que pueda estar metido en internet, que pueda estar junto a las nuevas tecnologías, ¿no? Aparte también en la salud, que también existe el plan FONASA, no sé si ahí en Argentina también sucede, que las personas que o no trabajan también pueden tener una sociedad para los niños. Uh-huh. Y antes tenías que pagar lo particular eso. Y hoy en día tienen una sociedad, una mutualista, unas moneditas, ya te están atendiendo, tenés la emergencia en tu casa. Antes no existía eso. Uh-huh. Hoy en día está el pobre y el rico en la misma mutualista. Uh-huh. Y es cierto, el rico se enoja. Esto está lleno de gente, no nos atienden. Como que siempre el ricachón, en lo personal, le molesta que el pobre avance. Uh-huh. Y que acá el gobierno a la izquierda lo que quiere es que haya igualdad. Y eso lo veo genial. En lo personal, Gustavo, lo digo, ¿no? No, es que es así. Cuando la porción de la torta, siempre la más grande, se la llevaron otros, hoy cuando la torta se está cortando en porciones iguales, a esa gente que se lleva la mayoría de las porciones le molesta, obviamente que les molesta. Pero bueno, se las van a tener que bancar, ¿no? Es así. Estos sistemas que tratamos de cambiar, y más que van por el socialismo, es así, ¿no? El tema de la igualdad, el tema del trabajo cooperativo, se tienen que bancar todas el trabajo colectivo, todas esas cosas que antes se hacían individualmente, hoy se hace, hay una transformación social que se hace colectivamente. Y eso es importante. En mayo vamos a tener elecciones municipales también, ¿no, Daniela? Sí, te cuento, Gustavo. Después del 1 de marzo, que ya va a entrar Tabaré Vázquez, como te decía, se arranca fuertemente la campaña política con las intendencias de los 19 departamentos de Uruguay. Bueno, y ahí se sabe el alcalde de cada ciudad, ¿verdad? Y acompañando los concejales a respectivos alcaldes. Por ejemplo, en Montevideo se postula como intendente Lucía Topolansky, la señora primera dama de José Pepe Mujica. Uh-huh. Se postula como presidenta de Montevideo, ¿verdad? Por decirle una palabra. Creo que ahí también se dice intendente, ¿verdad? Sí. Bien, bien. Bueno, se postula intendente Lucía Topolansky y Daniel Martínez, que anteriormente había sido ministro de Industria, y bueno, también él se postula del Frente Amplio, y hay otra muchacha también del Frente Amplio, que es Garrido, que también se tira de intendenta, así que son tres de la izquierda que se postulan para que cualquier sector del Frente Amplio lo pueda votar, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en Canelones también, que es un departamento más grande, metropolitano, pegado a Montevideo, Carlos Maguía, que es un profesor de historia, también del Frente Amplio, y también Yamandú Orsi, que él estuvo trabajando 10 años junto a Marcos Carámbula, actualmente intendente de Canelones. Así que bueno, se va a trabajar mucho con eso, de no solo ver el intendente, sino también ver el alcalde, que va a representar cada ciudad, ¿verdad? Uh-huh. Cada barrio. Y se ha hecho eso, una idea del Frente Amplio, de que claro, la intendencia, por ejemplo, de Montevideo tiene cerca de 30 barrios y es difícil que solo un intendente se haga responsable de todo, ¿no? Entonces lo que hace, está el intendente y en cada barrio más o menos hay un... determinados barrios hay un alcalde, ¿verdad? Cuatro barrios un alcalde, cuatro barrios otro alcalde, y así Montevideo se ha sacado adelante, Canelones y todo el interior. Así que se va a trabajar mucho con eso, y bueno, vamos a ver qué va a pasar. Lo importante es que ganemos mayoría en intendencia de la izquierda para poder hacer un buen trabajo con el gobierno. Sí, para estar a tono, ¿no? Digamos, para que unos nos tiren para un lado y otros tiren para el otro. Así que uno trata de buscar una continuidad con respecto a esto, ¿no? La continuidad política. Sí, no te olvides que fueron solo 5 departamentos de la derecha. De los 19 departamentos, solo 5 ganaron de la derecha. Que la cual, te acordás que te había comentado que se habían unido. Uh-huh. Blanco y Colorados, que son de distintos sectores, pero son los dos derechistas. Sí, sí. Y al juntarse, bueno, es un poco de que no tendría que ser totalmente autorizado eso, pero bueno, lamentablemente la ley ya estaba y bueno, perdieron igual. Pero en 5 departamentos yo creo que eso se va a trabajar mucho para que la izquierda la gane y bueno, ya tenemos el gobierno y lo importante es que se pueda trabajar en el país muy lindo y es muy importante la alcaldía porque cada vecino se arma unas comisiones barriales en experiencia propia. Yo tengo la comisión vecinal de mi barrio y golpear la puerta no solo a la intendencia sino al municipio y te atienden como uno más y plantearle que te falta un poco de luz, que te falta esto y ellos te atienden como uno merece, ¿no? Y eso es muy importante, ser escuchado. Uh-huh. Ni hablar. Uno se siente más humano. Creo que hay que humanizar esas cosas, ¿no? El trato del político con el ciudadano, ¿no? Porque muchas veces los políticos se quedaron sentados atrás de los escritorios y cuando ibas a hacer un reclamo te atiende una secretaria, un secretario o alguien que está ahí adelante y nunca le podés llegar a ver la cara a quien realmente vos le pusiste el voto, ¿no? De lo contrario está pasando eso en Uruguay, al contrario, uno va y habla con aquel que le puso el voto y le puede decir las cosas como son. Esa es la idea, aparte yo te contaba fuera de línea, así que también voy a tener el honor de participar como concejal y eso es lindo en lo personal y creo que tal vez en un futuro poder conocer a la gente y el contacto boca a boca con la gente, de acercarte a los barrios más carenciados, de hablar con el pueblo, creo que ahí es cuando es realmente una política bien hecha. Uh-huh. En lo personal lo digo, Gustavo. Sí, sí, es así. Una pregunta como para ir despidiéndonos, Daniela, hace un tiempo atrás llegaron refugiados, algunos presos de Guantánamo, pero sabemos que también hay problemas, digamos. ¿Hay algunos que quieren volver a su país? Sí, ¿sabes qué? Los Guantánamo eran 5 y uno de ellos se quiere volver a Palestina. Uh-huh. Entonces, él agradeció mucho de que lo hayan ayudado, incluso a José Pepe Mujica. Pero bueno, el hombre tiene su familia allá en Palestina y bueno, el gobierno le transmitió todo el trámite de los pasaportes y todo como corresponde y bueno, se va hacia su país y bueno, los otros 4 que quedan acá están con un sueldo por mes, que el Pepe Mujica le da 70.000 pesos por mes y bueno, tienen un techo y tienen todo y creo que son tratados como merece un ser humano. Uh-huh. Así está, que está realizando, ¿están realizando ¿cómo? ¿Algún trabajo estos 4 que quedan, Daniela? Sí, estaban haciendo trabajos de pintura. Ajá. Uno se dedicaba a cocinar, o sea, cada uno tiene, uno era carnicero, también se dedicaba un poco a los cortes de carne y todas esas cosas que podía, enseñaba gente acá también, y lo bueno es que muy agradecido. Claro, y está bueno lo que me preguntaste, Gustavo, porque a veces la prensa, hay prensas mediocres que a veces quieren ensuciar un poco a los países socialistas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Uh-huh. Que se quiere ir el expreso, porque fue maltratado, o porque no le gustó Uruguay, o porque se imaginó una cosa y era otra. No, el expreso, está muy agradecido con Uruguay. Él se va porque tiene su familia. Y está bueno decirlo porque hoy salió a hablar José Pepe Mujica y aclarar eso, ¿no? Uh-huh. De que realmente tiene la familia allá y bueno, pero muy agradecido, y eso es importante. Ni hablar, creo que es un paso importante de solidaridad que ha hecho el Uruguay al recibir, porque bueno, no muchos países han abierto las puertas para esto, creo que hay que recalcarlo, lo importante que ha sido esta decisión del Pepe Mujica y del gobierno uruguayo de recibir, porque así como le salió bien, le podría haber salido mal, No, y Gustavo, incluso tiene la gente de Siria también, tiene claro. Familias, son unas cuantas familias con muchos niños, en la cual la escuela, le abrió la puerta en las escuelas, le pusieron un guardapolvo, como se usa, blanco, con una moña, y los niños han sido totalmente aceptados en las escuelas públicas de aquí. Lo más lindo de todo que el Pepe Mujica lo puso en una escuela pública, no un colegio privado, porque hizo la igualdad con todos los niños. Y las familias están muy bien acá. Hubo una contra de que decían que algunos de Sirias golpeaban a sus esposas, pero lo que pasa es que era su manera de vivir ellos, una cultura distinta tenían acá. Entonces ellos tenían como una terapia, psicólogos, que claro, son culturas distintas que vienen. Sí, bueno, o sea, ahí no es la culpa del Pepe. Claro. Aquí culpaban algunos, pero bueno, esas familias sirias están muy bien alojadas aquí en Montevideo, los niños van a escuela, los chiquilines van a secundaria, o sea, y ellos están muy contentos. El problema era con las parejas, que las esposas querían sacarse las vendas esas que tienen en la cara, entonces claro, es una cultura distinta y bueno, y hay que respetarla en ese punto, pero bueno, fueron muy bien aceptados. Bien. Bueno, Daniela, desde ya agradecemos este contacto, como siempre. Bueno, deseándote suerte en este emprendimiento de la política, porque está bueno también un poco la experiencia de caminar al lado de la gente, incluso como periodista, como corresponsal internacional, ya tenés el manejo, así que bueno, no te va a costar mucho estar al lado de la gente, de escuchar a los vecinos y de tratar de llevarle una solución el día de mañana, obviamente, si salís electa, ¿no? Pero bueno, lo importante es eso, es jugarse y arriesgarse, hay que arriesgarse, hay que jugarse por estas cosas que uno cree, que piensa, y que bueno, y si se le puede solucionar algunos pequeños problemas a la gente, creo que son pasos importantes que se vienen dando, ¿no? No, es lo más lindo lo que decís, Gustavo, incluso también te quería agregar, humildemente, que también arranqué hace 3 semanas en un programa de cable, que tal vez que por internet me puede ver, es el Canal 2, Visión Canaria, un programa cultural y muy solidario, con programas de ayuda a la gente que necesita, y eso también te hace crecer como persona. El programa lo puedes ver a partir de marzo en Antel Vera, en Canal 2 de la Ciudad de La Paz, Canelones, y bueno, es un programa que también, como te decía, uno aprende mucho y puede ayudar al otro, y eso es importante también. Así es. Daniela, un beso grande, un abrazo fuerte y bueno, vamos a estar conectados, ¿eh? Muchos éxitos, un beso grande, Gustavo, y muchísima suerte para Argentina y bueno, los hermanos argentinos. Un beso grande, Gustavo. Bien, así pasaba entonces en la radio web SOS Señal de Radio, Daniela Pérez Priano, periodista, corresponsal internacional directamente desde el Uruguay, dándonos un panorama de cómo está su país. Desde la evolución misma de la humanidad, una de las más importantes necesidades del hombre fue aprender a comunicarse entre sí. Nosotros entendemos esa urgencia, porque en los tiempos que corren es muy necesario un SOS, señal de radio. Una forma diferente de comunicarnos. Bien, y llegamos al final de un SOS Señal de Radio más. Esperemos que haya sido de su agrado. Como siempre, Agradecemos a Desiree Santos Amaral, que tiene la dirección de la Radio del Sur, y a todo el equipo técnico que hace posible que estemos en el aire. Obviamente, dejando desde mi República Argentina la solidaridad para todo el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela en los momentos que están pasando. En estos momentos que el sistema nos quiere hacer pasar mal. Toda nuestra solidaridad, y como venía diciendo en alguna de las redes sociales, si es necesario, nos embarcaremos para defender la democracia allí en la República Bolivariana de Venezuela. Un abrazo, nos vemos la próxima semana. Chau, gracias por estar del otro lado. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.